Nos encontramos con la novedad de que en esta ola de vetos que estaba aplicando la gobernadora María Eugenia Vidal, nos tocaba bien de cerca el caso de la expropiación del predio que tiene el Hogar Pantalón Cortito, el predio Patria Grande, en la localidad de Abasto. Dijimos, bueno, capaz que es mejor que la gobernadora se quede de vacaciones, porque ha vuelto y ha vetado y vetado y vetado. Para entender un poco más sobre esto y para saber en qué situación se encuentra este veto, qué es lo que sigue por hacer y qué es lo que tiene por hacer también el hogar como asociación civil, estamos en comunicación con Marcelo Ballesteros, que es el abogado de la asociación. Buenas tardes, Chelo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Querés contar un poco qué es lo que queda por hacer ahora después del veto de María Eugenia Vidal a esto que se había aprobado en la última sesión de la legislatura? Exactamente. Bueno, para repasar un poco, le comentamos a la gente que Pantalón Cortito tiene un predio en la localidad de Abasto. Desde el año 2000 que estamos en posesión de esas tierras que eran de una sociedad anónima que se disolvió como tal en la década del 60. Esos predios fueron utilizados por distintos vecinos de ahí del barrio. Siempre tuvieron la característica de concentrar un poco a la comunidad ahí, en ese predio abandonado, donde jugaban a la pelota, algunos los utilizaban para distintos fines. Y bueno, nosotros accedimos a esas tierras y empezamos a hacer un trabajo comunitario junto con los vecinos y poco a poco se fue afianzando hasta que nos establecimos definitivamente ahí y se convirtió en una referencia para todo el barrio el trabajo de Pantalón Cortito en esas tierras que nosotros bautizamos Finca La Patria Grande. Todo ese recorrido histórico de junto con la gente en ese espacio territorial siempre fue amenazado por los vivos de siempre, especuladores financieros, inmobiliarios. Todos recordarán, ustedes muy bien que lo han cubierto, las tomas de tierra en Romero y en Abasto, que siempre detrás hay alguna inmobiliaria, alguien con intereses especulativos con respecto a la tierra, que es legítimamente ocupada por la gente que está buscando un espacio para vivir y, en el caso nuestro, un espacio donde desarrollar líneas de trabajo desde lo social y desde lo comunitario. Todo eso nos lleva a buscar las distintas estrategias para afianzar la posesión de esas tierras y perfeccionar el título inmobiliario. Entonces decidimos encarar un proyecto de ley de expropiación. Esta no es la primera vez que intentamos ese camino, pero bueno, en este caso tuvimos la satisfacción de que a fin de año, después de recorrer el camino en el proyecto en diputados, donde fue aprobado por unanimidad, y pasó a senadores, también fue aprobado por unanimidad, es decir, que los representantes en el Poder Legislativo, los representantes del pueblo y de las distintas secciones de la provincia estuvieron acompañando este trabajo y este pedido para poder perfeccionar el título de la asociación sobre estas tierras. Pero cuando llegó al Ejecutivo, de manera, nosotros decíamos hoy, automática, como una posición política con respecto a las expropiaciones, se vetaron no solamente la nuestra, sino de otras organizaciones de la provincia que también habían sido aprobadas. Este veto nos afecta porque nos hunde más en la inseguridad jurídica de tener un espacio que no sabemos en la situación en la que estamos, y aparte el dolor de un Poder Ejecutivo que, en línea con el Gobierno Nacional, le da la espalda a estas instituciones como la nuestra y a estos espacios de contención barrial. Y bueno, lo que queda es, hoy tuvimos distintas reuniones, estuvimos viendo distintas posibilidades para poder avanzar y ver si se puede revertir esta decisión y de qué forma se puede encaminar desde lo jurídico y en el ámbito legislativo. Y bueno, y si no, preparar algún tipo de medida de protesta, de medida de de juntarnos con los compañeros de distintas organizaciones y con nuestra gente, con la gente que participa en Pantalón Cortito, en este mismo predio de allá de Abasto, toda la gente que se nuclea alrededor de estos trabajos para ir a decirle a la gobernadora de que no estamos de acuerdo con esa decisión del veto, y hacer una demostración de que ese trabajo es realmente importante para toda la comunidad. Y bueno, y en ese sentido hoy nos reunimos con el diputado Di Marzio y con el diputado Silvestre, que es el presidente del bloque PRO Cambiemos, que es el signo político que gobierna la provincia, y en principio tuvimos un acercamiento positivo para ver las distintas posibilidades que existen. Le explicamos el tema y estarían dispuestos a abrir un canal de diálogo para revertir esta situación. Chelo, ¿cómo andás? Daina te saluda. ¿Qué tal? En el argumento para rechazar esta expropiación, lo que decían es que iba a alterar el presupuesto que tenían vigente desde el Ejecutivo. Ahora bien, desde Pantalón Cortito se planteó hacerse cargo de la expropiación, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Las expropiaciones, salvo casos muy particulares, generalmente le irrogan un gasto al Ejecutivo, y cuando no hay afinidad política o cuando la cosa no se quiere sacar o no se quiere acompañar desde el Poder Ejecutivo, se recurre a esta fórmula de decir, bueno, esto no estaba dentro del presupuesto que se aprobó para el año en curso, para el próximo año, y es el típico fundamento por el cual se rechazan las expropiaciones. Ahora, esto es risueño para nosotros porque justamente advirtiendo esta cuestión y teniendo la posibilidad de obtener recursos más adelante o teniendo la idea de no cargar al Ejecutivo y a la provincia con este gasto, nosotros cuando propusimos el proyecto y en su fundamentación y en el texto de la ley que salió aprobada, dice que el Ejecutivo Provincial no iba a solventar ningún tipo de erogación con esta expropiación porque estaba a cargo de la asociación el pago por el costo que surgiera de la tasación oficial de estas tierras. Y en los fundamentos del decreto que veta la ley, se fundamenta por un informe del Ministerio de Economía que dice que la provincia no puede hacerse cargo económicamente de la expropiación. O sea, es un sinsentido. Eso es lo que le explicábamos hoy al representante al presidente del bloque de Cambiemos, en diputado. Y esta persona lo pudo entender, el diputado Silvestre, que nos atendió en el día de hoy. Bueno, Chelo, te agradecemos más que clara con lo que pasa y también con la importancia que tiene la Patria Grande para los vecinos del barrio, para lo que es toda la institución, para todos los pibes que van y que hacen un trabajo y que tienen un lugar también ahí en Abasto. Así que vamos a estar atentos y atentas a lo que suceda y a lo que se resuelva y a la movilización que se puede llegar a hacer. Esperemos que se pueda volver para atrás con este veto de María Eugenia Vidal. Te agradecemos mucho. Bueno. Un abrazo bien, grande. Un abrazo. Ahí pasaba Marcelo Ballesteros, que es el abogado de la Asociación Civil Pantalón Cortito.